Universidad Tecnológica Israel, proyecto integrador, octavo nivel, interacción de un auto de juguete y una PC. Integrantes: Andrés del Salto, Alexis Cisneros, Sebastián Portilla.